Cada padre hace lo mejor que puede para guiar a sus hijos en los mejores caminos, para que cuando lleguen adultos hagan las mejores decisiones. Pero lastimosamente no es eso lo que sucede en muchas ocasiones. Hoy estaremos estudiando la vida del rey Josías, uno de los pocos hombres que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Hoy estaremos estudiando qué sucede cuando un joven trae reavivamiento y reforma a la iglesia. Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes una semana más. Y también tengo con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Gracias. Me llamo Ezequiel Leiva y vamos a continuar estudiando la lección de Jeremías, especialmente sobre dos reyes que eran muy diferentes. Acompáñenos. Así es, Ezequiel, mientras estudiamos la lección basada en el libro de Jeremías, veremos los reyes que resaltaron y los que no resaltaron mucho. También tenemos a nuestra amiga Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Dani, así es, me llamo Stephanie. El estudio de este día es un estudio tan bonito porque habla sobre un joven que hizo un impacto y una gran diferencia. Claro, y sabes, sucedió hace tanto tiempo atrás de que sigue inspirando a tantas personas hoy en día también. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida. Sabemos que Dios realmente está usando este programa para bendecir a muchas personas y damos gracias a Dios por eso también. Gracias, Sharon, por ese recordatorio y así lo es. Pues tal vez hay alguien que está escuchando o viendo esta programación, tal vez un joven, que se va a identificar con el personaje principal que estaremos estudiando en la lección hoy en día. Y para nuestros amigos que nos están viendo, se están sintonizando en los Estados Unidos de Norteamérica, en unos cuantos días será el gran día de Acción de Gracias, así que les queremos dar un cordial saludo de parte de Estudiemos Juntos, deseándole un feliz día de Acción de Gracias, mientras se reúnen con sus familias, en sus iglesias, y queremos recordarle de que los buenos actos que van a hacer durante esta temporada puedan continuar semana tras semana. Así que mientras entramos al estudio, es un estudio muy emocionante y cerca a mi corazón también, porque estamos viviendo en un país que lastimosamente la corrupción está subiendo y son pocos los jóvenes que hoy en día se están levantando al lado de la verdad. Así que le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración para abrir el estudio de esta día. Por supuesto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por traernos aquí en este día y también por darnos tu palabra. Te pido que tú continúes dándonos tu Espíritu Santo para que nosotros entendamos las palabras de vida. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ese joven rey es el rey Josías, ¿no? Quizás uno de los reyes más jóvenes que ha habido en la historia de Israel y en la Biblia. Pero cuando vemos lo impresionante que este hombre lideró, uno diría, wow, hizo tan bien que quizás su padre y su abuelo fueron los mejores reyes de Israel. Pero lastimosamente fue solo sería así. Completamente lo contrario. Y veremos muchas lecciones para los que son padres que nos están televisando hoy en día. Van a haber muchas lecciones para cada uno de nosotros porque lastimosamente nuestros hijos, bueno, para aquellos que tienen hijos, usualmente no siguen los buenos caminos y hay siempre que recordarlos, pero hay un mensaje de misericordia y esperanza aquí entre estos versículos. Veamos comenzando quizás con el versículo de estudio. Lo voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede leer Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Sí, y nos dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Amén. Oh, so, no ha habido alguien semejante a este rey. ¿De quién se está refiriendo aquí? El rey Josías. Al rey Josías. ¿Cuántos años tenía este rey cuando entró al reinado? Ocho años. Ocho años. Ahora bien, veamos quién era su abuelo, quién era su padre, qué clase de ejemplo tenía. Si podemos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33, y comenzaremos como casi semana tras semana. Voy a pedir dos versículos de Ezequiel, dos de Sharon y dos de Stephanie, según de Crónicas. Miramos quién es el abuelo de Josías. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Miramos que el rey Manasés era el abuelo de Josías. Y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué triste! Continúa, Sharon. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, y hizo imágenes a Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. ¿Cuatro también? El cuatro. Edificó también altares en la casa de Jehová, Wow. Y de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y siguiendo dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y puso sus hijos por fuego en el valle del hijo de ¿cómo se dice? Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Okay, cada uno, dígame, ¿qué clase de hombre era este? Imagínate, es el rey de la nación donde el Dios vivo es adorado. ¿Y qué es lo que comenzó? Como tú dices, por 55 años leyó Ezequiel aquí. Imagínate cuánto tiempo tuvo que lidiar el pueblo con apostasías, error y todo. Es muy malo, ¿sabes, Dani? Es muy malo cuando una persona en historia hace atrocidades. Hubo un señor que en Inglaterra, que él en las noches o en las tardes, él mataba a su presa, y él mató más de como 5 personas. Y aunque cuando miramos estadísticas de otras muertes, eran muy pocas, pero su influencia se sintió por toda la nación. Ahora imagínate Manasés, él no era una persona ni era como un ciudadano, él era el rey, y andaba haciendo sus maldades por toda la nación. La gente llega al estandarte del rey, del líder. Y este hombre había expulsado a los sacerdotes del templo y había erigido cosas extrañas. Versículo 3 y 4, como leyó Sharon, hizo imágenes, altares a los Baales, imágenes de acera. Y para no ser gráfico, para aquellos que no conocen quién era acera, eran imágenes vulgares prácticamente. Cuando se adoraba a Acera, habían prostitutas en el templo y hacían diferentes ritos corruptos y feos, ¿me entiendes? Aún en el templo. Eso es lo más horrible. Imagínate el corazón quebrantado de Jehová. Y esto es por más de 55 años. Eso es más de una generación, que sabemos que es 40 años. Entonces, niños se criaron era normal, era todo lo que conocían. Y sabes, me recuerda de eso. A veces en las noticias miramos que hay niños que crecieron en naciones donde hay mucha guerra. Y a veces han mirado fotos donde algunos de ellos andan cargando como cosas decapitadas, o a los niños andan cargando armas. Y así era como Dios no quería mandar sus juicios sobre Israel o Judá, pero porque las abominaciones que ellos estaban haciendo en la misericordia de Dios, él tuvo que interponerse. Increíble. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 9 y 11, dice, Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. Imagínense, si las naciones a su alrededor o las iglesias alrededor hacían cosas horrendas, este rey hizo cosas peores. Mm. Wow. Y la razón por qué Dios trajo a los israelitas a la tierra de Canaán es porque él quería que ellos glorificaran su nombre, porque la gente o las tribus dentro de Canaán andaban haciendo abominaciones grandes. Pero en este tiempo de Manasés, dice Jehová que ahora los israelitas andan haciendo más peor de que las naciones que los sacaron. O sea, esta gente se desvió muy lejos del plan original de Dios. Y quisiera quizás compartir un pequeño testimonio que hemos escuchado de uno de nuestros amigos aquí en la universidad, cuando estuvieron en el sur de California, aquí en los Estados Unidos. Iba a haber una campaña evangelística y fueron a invitar a la gente de puerta en puerta. Y una mujer que había sido marcada en las palmas de sus manos con símbolos satánicos desde pequeña. Imagínate, sus padres la habían sellado para Satanás, por así decir. Un rayo de luz penetró el corazón de esa mujer cuando recibió la invitación a esa campaña evangelística. Y su esposo le dijo que no fuera a esa iglesia. Y ella dijo, no, yo quiero una vida diferente y quiero darle la oportunidad a Dios que entre en mi vida. Aunque haya sido sellada con símbolos satánicos cuando era pequeña, ella está caminando a los pies de Jesús hoy en día. Y miramos también que lo mismo sucedió con este mal rey, ese rey malo. Miramos en Segunda Crónicas, capítulo 33, lo que sucedió en versículo 11 y 12. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, y oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y el versículo 13 es una hermosa promesa para hoy en día. ¿Qué dice? Repítelo otra vez. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a su reino en Jerusalén. Imagínate a aquellos que nos están viendo, quizás por falta de tiempo, pueden ir a Segunda de Reyes, capítulo 21, y pueden leer más de las atrocidades que quedaron grabadas en los récords bíblicos de las atrocidades de que este hombre hizo y puso al pueblo. Pero sin embargo, Dios es hermoso. Escuchó su oración, lo rescató. Eso nos dice de que vemos que si se puede decir quién fue el rey más malo del mundo, fue él. Hizo muchas cosas malas. Y eso, y eso nos hace ver de que no importa qué tantas cosas malas has hecho, en qué profundidad de oscuridad has estado, has dado tu vida al enemigo, has hecho todas estas cosas, pero Jesús todavía, Dios tuvo misericordia sobre él y lo perdonó, se arrepintió. No hay un caso perdido. Pues Amen. Te hayas ido tan lejos, tú puedes regresar. Así como este rey vemos después de su vida, que fue un gran ánimo, que vimos de que él hizo todo esto, pero Dios lo perdonó. Era solamente por la gracia de Dios que Manasés se pudo arrepentir. Amen. Pero no toda alma que espera los últimos segundos va a ser salva. Va a ser salva. La palabra de Dios dice que grande es el camino a la destrucción y poco son los que hallan el camino de Dios. Y así, esto no es para que nosotros comenzamos a pecar, pero esto es una advertencia para nosotros. Claro, eso es una promesa, you know, que si has vivido una vida similar a Manasés, todavía hay esperanza para retornar a los pies de Cristo. Y un gran ánimo que para los padres que están viendo este programa, que si tienen hijos que se han ido al mundo, que en vez de mejorarse, empeoran, hay esperanza, porque como ¿cómo se dice? Manasés, 55 años en el mundo. Exactamente. Regresó y se arrepintió, hay esperanza para sus hijos en este día. Gracias, Stephanie. Qué linda promesa para los padres. Y sabes algo interesante en cuanto a eso, cuando Manasés hizo esa oración a la cual Dios le escuchó, fue porque en ese momento se acordó de su padre también, aunque no fue un hombre perfecto, también tuvo sus caídas. Hizo bien para la nación, pero también hizo sus caídas. Y en 2 Crónicas 32:32 nos muestra de que Dios tuvo misericordia de él también y descansó con sus padres en un lugar prominente. Pero ahora, ¿qué tal el hijo de Manasés, Amón? Lastimosamente, miren, en 2 Crónicas 33:21, tenía 22 años y lastimosamente su reinado duró 2 años por causa del pecado. Y el 22 dice, pero hizo lo malo a los ojos del Señor tal y como lo había hecho Manasés, su padre, pues ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer. Padres que nos están viendo, pongan mucha atención en las cosas que hacen en su hogar y en la iglesia, porque ustedes son el mejor ejemplo para sus hijos. Y lastimosamente, la mala conducta de los niños en las escuelas, en las iglesias, en las sociedades, por una relación quebrantada con sus padres. Y mira el resultado 24 de este hombre. Si puedes leer Ezequiel, el versículo 23 y 24. Dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Interesantemente, yo creo que tú vas a hacer un punto muy importante. Interesantemente, su hijo de Amón, el hijo de Manasés, vemos de que la influencia mala fue más grande que la influencia buena que al final que hizo su padre en su vida. En contraste, sabemos que el ejemplo que el padre da, es fácil que el hijo tome ese ejemplo y siga lo mismo que sus padres. Pero también algo bonito es de que ánimo para los padres, aunque ellos sí están haciendo lo bueno, son los padres más espirituales y hacen lo correcto, no significa que han hecho algo malo, porque Jesús, Dios nuestro Padre Celestial es el Padre perfecto y aún nosotros cometemos errores y somos rebeldes. Así que no cada vez significa que es la culpa del padre, porque Dios nos ha dado el poder de escoger. Como adultos tomamos nuestras propias decisiones. Aquí en el 23 dice, y nunca se humilló delante del Señor. Él tenía la oportunidad de arrepentirse, como su padre lo hizo también. 55 años viviendo en maldad, y se arrepintió de ello, pero Amón lastimoso. Y ahora, ¿qué ejemplo pudo haber tenido el hijo de Amón? Y esta es la esperanza que pueden tener muchos padres de familia, especialmente aquellos que viven en las grandes ciudades de todos estos países donde hay más corrupción, más mala influencia, porque el hijo de Amón fue el rey Josías. Aquí dice, en 2 Crónicas 34, versículo 1, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿cómo es posible de que un jovencito de 8 años que haya tenido un abuelo tan malo como él, como Manasés, un padre no tan ejemplar, como Amón haya llegado? O sea, tenemos otra información que no está en esa de Crónicas, pero está en la Segunda Reyes 22:1. Dice específicamente que el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Bosca. Y normalmente no es normal que pongan el nombre de la madre, porque como vemos en las crónicas siempre ponen padre, padre, padre, hijo. Pero esta vez ponen el nombre de la madre. Capaz eso tiene algo de significado. Y sabes, haciendo tu comentario y expandiéndolo más, puedo ver casi un paralelismo, porque en el versículo 2 podemos ver que siguió el ejemplo de alguien, y ese alguien pudo haber sido su madre, así como a Moisés, aquel bebé que lo tuvieron que poner en el río para que se salvara. Y su mamá fue la que lo crió durante la temprana edad. Imagínate, porque este joven Moisés iba a ser criado en una de las naciones más idólatras de sus tiempos en Egipto. Mm. Pero sin embargo, Dios lo pudo usar como un gran instrumento. Y también miramos a los 8 uh-huh. años, uno realmente no puede hacer unas grandes decisiones. Uh-huh. Y yo me imagino que su mamá, la mujer, estaba al lado de él, ayudándole y dándole consejos. Uh-huh. Mm. Entonces, dime. Él creció viendo esos dos ejemplos, uh-huh. me imagino ahí. Y hay muchas veces, a lo mejor los jóvenes que están viendo los hijos dicen, mi padre fue así. Y hasta personas le dirán, tú vas a ser como tu padre también. Y, uh-huh. quizás su padre wow. Tomaba, hacía drogas, todas esas wow. cosas y no era la mejor persona. Uh-huh. Y eso no tiene que ser así el resultado. Vemos aquí en Josías que aunque sus familiares eran así, él tuvo la decisión, porque él pudo haber tomado la otra uh-huh. decisión. Tomar la decisión que no tenía que ser igual que su padre. Él podría ser algo mejor en su vida. Y es muy bonito porque a nosotros se nos viene esa decisión a cada uno. Uh-huh. En donde estemos, las circunstancias, el ambiente, realmente no nos deben de cambiar. Nosotros tenemos el poder para cambiar esas realidades. Así es. Y saben, vayamos rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Qué sucedió durante la renovación del tiempo? Y quizás no lo vamos a poder leer todo el versículo 8 al 11, pero cuando Josías tomó el reinado, mandó a restaurar el templo de Dios, donde habían sus padres, su abuelo, habían puesto todos estos cosas obscenas de los dioses, ídolos, etcétera. Él mandó a quitar todo eso, a restaurar el templo. Y cuando fue restaurado el templo, ¿qué fue lo que encontraron? La ley de Moisés. ¿Y qué pasó? Mandaron a que se leyera la ley de Dios. Imagínate que debe haber sido, wow, hasta escondida estaba. Y quizás para nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, tal vez la razón por qué hemos acumulado ídolos en nuestras vidas es porque hemos escondido la ley de Dios. Este precioso libro que tenemos la oportunidad de leer está escondido. Pero cuando la luz de la Biblia llegue a lo más profundo del corazón, ¿cuál será el resultado? ¿Qué fue el resultado cuando Josías encontró la ley y la leyó al pueblo? ¿Qué mandó a hacer? Miramos que había muchas reformas. Una reforma, una restauración. Sí, dice la palabra de Dios que él habló con los sacerdotes y los sacerdotes, ellos comenzaron a limpiar el templo. Uh-huh. Y también dice la palabra de Dios que los ciudadanos, ellos mismos, comenzaron a derribar todos los ídolos y todas las estatuas que estaban en ese tiempo en Judá. Estamos viendo que este joven hizo un gran impacto y por su influencia, uh-huh. las circunstancias y la atmósfera y todo empezó a cambiar. Uh-huh. Cuando un lugar era tan oscuro, empezó a haber luz por fin, uh-huh. por su impacto. Y en una forma práctica, podemos ver que a lo mejor hay familias que están en oscuridad, están corruptas y no hay felicidad en uh-huh. el hogar ahorita. Pero nomás tomó una persona para hacer un gran cambio. Por uh-huh. su influencia, por la conexión que tenga con Jesús, pues va a hacer a toda, infiltrar a su familia también uh-huh. de una buena manera. Yeah. Y saben, en los tiempos modernos, uh-huh. también hay personas como aquí uh-huh. En los Estados Unidos, hay un evangelista poderoso y consagrado que en algún momento fue un cavernícola, viviendo en las cuevas, hippie de pelo largo, fumando drogas. Y ahí en una cueva en el desierto del sur de California encontró una Biblia y tiene un testimonio poderoso y ahora es uno de los evangelistas más grandes, no solamente en este país, sino en diferentes partes del mundo. Dios puede hacer grandes obras cuando hay una reforma, pero tenemos que permitir que la palabra de Dios entre en la vida. Me recuerdo que cuando yo estaba 3 años atrás, vivía en un apartamento con mi hermano, uh-huh. y me recuerdo que nosotros no vivíamos la vida cristiana, aunque éramos llamados cristianos, realmente no parecíamos. Nosotros, así como todo el apartamento estaba cada vez sucio, trabajamos y ganábamos dinero y lo gastábamos en el fin de la semana en las películas o así en divertimientos que realmente eran muy vanos. Y hacíamos cosas así muy pecaminosas, así viviendo la vida para sin fin. Pero cuando Dios comenzó a cambiarnos, me recuerdo que yo y mi hermano comenzamos a limpiar el apartamento y comenzamos donde estaba el PlayStation, ahí pusimos las Biblias. Donde estaba la comida chatarra, la comenzábamos a poner el refrigerador con cosas como la leche de soya, cosas así. Y bueno, cosas así que eran saludables porque nosotros no vivíamos muy saludables. Uh-huh. Y pues es lo que es muy interesante. Yo creo que eso también hizo de Josías. Y Dios también llama a toda alma que haga esto, uh-huh. que cuando se cambia la vida, se comienzan a reemplazar las diferentes cosas y se comienzan a mirar cosas muy bonitas. Incluso me recuerdo que cuando estaba en la prepa, yo vivía una vida muy diferente, que era muy del mundo, y había un jovencito que andaba siguiendo a Dios. Y me recuerdo que cuando yo entré a su cuarto, él tenía todo bien, bien organizado, tenía su ropa bien como así, bien doblada, y él así tenía como su guitarra al lado. O sea, era algo muy bonito. Y yo pude mirar que esta persona era transformada por Dios. Y yo me recordaba que en mi corazón de corazones, yo me decía, yo quiero algo así para mí. Tiene que haber una evidencia, Sharon. Me has acordado el versículo en 1 Corintios 5, versículo 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, como dijo Ezequiel, realmente ser limpios por adentro y afuera es importante. Gracias. No, y gracias por mencionar eso también, porque la Pascua fue otra cosa de la cual restauraron. Algo que iba, bueno, un simbolismo de la muerte del Mesías, del Salvador del mundo, que Él iba a venir a morir por nosotros. Todo eso fue restaurado. Los símbolos adecuados fueron restaurados de que el Mesías iba a venir. Y como cristianos necesitamos permitir que Dios pueda transformar nuestras vidas a través de un revivimiento y reforma. Y a ti, amigo, que nos estás viendo o escuchando en casa o en tu trabajo, tal vez estés viviendo en un momento como los de Josías, apostasía nacional, corrupción, ya sea en el país, en la iglesia, en la familia, tantos problemas que hay. Pero no te des por vencido, familia. Hay esperanza cuando la palabra de Dios llega a tu vida. Tal vez estaremos hablándole a alguien que es como Manasés y Amón. Has vivido en pecado por tantos años y piensas que no hay esperanza. Pero tenemos la preciosa promesa de que el momento que tú llegas de rodillas y confesas tus pecados y pides perdón, Dios es justo para perdonarte. Así que al estudiar estas preciosas gemas bíblicas, que puedas ser animado y que entre el revivamiento y reforma en tu vida y que Dios pueda transformarte por su gracia y amor. Hasta la próxima, estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.